De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. A lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿en qué consiste la cirugía láser? Desde hace un tiempo, una de las palabras que ha traspasado con éxito las fronteras del ámbito científico para entrar a formar parte del lenguaje común es la expresión láser o rayo láser, que de las dos maneras se denomina este fenómeno físico descubierto hace casi 60 años y que se ha convertido hoy en una importante herramienta industrial, científica y en especial médica. ¿En qué consiste la cirugía láser? ¿En qué consiste la cirugía láser? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Una operación que corta cualquier cosa, tipo tumores o cosas así, por medio de un láser, como un rayo. Bueno, debería ser un tratamiento a algún síntoma que tenga el organismo que se trate con rayos láser, ¿no? Pero en realidad no tengo conocimiento de estudios sobre ese particular. Se trata más que todo de no abrir, por usar una palabra, a la persona, sino externamente saber cómo está por dentro sin necesidad de romper el tejido. Amén. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. La cirugía láser es un procedimiento quirúrgico que utiliza el poder cortante de un rayo láser para hacer cortes casi sin derramamiento de sangre en ciertos tejidos, para eliminar una lesión superficial, como un tumor, ciertas células anormales o hasta un tatuaje. Dado que un rayo láser puede ser enfocado con precisión en una zona realmente pequeña, se utiliza para operar sobre ciertos tejidos delicados y tiene la ventaja de que la anestesia general no es necesaria. Este tipo de cirugías se han desarrollado notablemente en los últimos años y uno de los campos en los que ha tenido más éxito y en los que ha contribuido más al bienestar de los pacientes es en lo que tiene que ver con las operaciones relacionadas con la oftalmología, tales como la miopía, la hipermetropía y astigmatismo o visión distorsionada. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.